Bueno, gran gusto de recibir al invitado de hoy, al profesor Alción Cheroni, que tanto reclama la audiencia también y tanto disfruta escuchar. Buen día, Alción, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿ustedes? Muy bien, también. Bueno. Haciendo esto que me parece que sí se va a convertir en una en un clásico, que es de llamar a Alción Cheroni para ubicar a figuras de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestra historia, y sí, que estamos en tiempos de conmemorar los 100 años, los 120, los 150, y se dedica muchas tapas de diarios, libros. Tenemos que saber de quién hablamos muchas veces, conocer de la forma más completa posible de quién hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de Eva Ferreira, de quien este año se cumplen 150 años de su nacimiento, en octubre. Sí, sí. Así que, Alción, lo primero, empezar por dónde lo ubicamos a Eva Ferreira, este hombre que fue decano de la Facultad de Humanidades, ¿no? Fue rector de la universidad. Entre otras tantas cosas, ¿no? Abogado. Sí. Sí, sí. Y mucha actividad en el campo de la enseñanza, por supuesto. Exacto. ¿Hola? Sí. Bueno, ¿hola? ¿Y dónde lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, yo creo primero señalar algo que tú has dicho, ¿no? Es decir, estos son aniversarios que merecen ser evocados y discutidos, además, por la calidad de las personas a las cuales nos estamos refiriendo, que son a su vez referentes culturales, políticos, sociales de nuestra sociedad. Integran lo que podríamos llamar, en este caso, un patrimonio cultural importante, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bueno ubicarse. Es bueno, además, ubicarse porque a los que hemos transitado bien o mal por la Universidad de la República, Eva Ferreira fue un activo interviniente en el proceso de creación, entre otras cosas, de la Facultad de Humanidades, y ha sido decano de la facultad y rector de la universidad por dos veces, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación interesante para ubicarlo. Pero también hay que ubicarlo desde el punto de vista de su propio, digamos, propio entorno, de a qué generación perteneció, sí, y de qué manera transitó en el mundo social del Uruguay y en las perspectivas, además, del desarrollo histórico de la época, ¿no? Es decir, Eva Ferreira nació en 1872, quiere decir que hacia el inicio de la actividad fundamental de él, que fue sobre la última década del siglo XIX, hacia 1890, por allí. Eva Ferreira es un joven de 20 años, y él integra la generación, la llamada generación del 900, ¿no? En la cual también pertenecía José Enrico Rodó y otros actores intelectuales y políticos importantes de ese periodo, ¿no? Esa fue una generación muy, muy, muy importante. Son jóvenes intelectuales, fundamentalmente de clase media, algunos de ellos profesionales, normalmente otros profesores universitarios o de secundaria. En ese momento la enseñanza secundaria pertenecía a la universidad, a la cual también Eva Ferreira fue decano de ese sector de la Universidad de la República. Irrumpe en la vida social del Uruguay y tiene una larga trayectoria, ¿no? Atravesando todas las etapas críticas del país y del mundo hasta su muerte en 1958. Quiere decir que su fallecimiento es una edad bastante avanzada, 85 años, ¿no? Claro. Y terminó siendo lo que se le reconoce fundamentalmente, ¿no? Uno de los intelectuales más calificados y socialmente más importantes de aquella generación y de todo ese tránsito de 50 años de actividad intelectual, social y política, ¿no? Que fue lo que realmente hizo. Es decir, no fue un intelectual ajeno a la situación social, no fue un intelectual ajeno a la política, intervino en uno y otros espacios. Su calidad, recién creo que sentí a Hernán hablando de que fue abogado, ¿no? Creo que lo dijo. Es decir, esa fue su actividad profesional. Egresó como abogado de la Universidad de la República, pero se le reconoce como uno de los principales filósofos, no solo de esa generación, sino de la propia vida intelectual del Uruguay, ¿no? Es decir, y hay que ver lo que pasó con esa generación. Creo que lo habíamos conversado cuando hablamos de Rodó. De Rodó, exactamente. que fue además Rodolfo, además digamos el punto más alto junto con Bas Ferreira, los dos puntos de personalidades más altos de esa claro. generación. Lo que sucede es que Rodolfo falleció muy joven y Bas Ferreira siguió su tránsito, ¿no? Pero es una generación que se inicia en dos momentos, en un momento muy peculiar de la historia del Uruguay. El primer momento peculiar de la historia del Uruguay, ¿en qué situación estaba el Uruguay? Como hemos dicho anteriormente, ¿no? Hay un historiador, Peter Wynne, que señala, es simplemente una frase, voy a repetir porque normalmente la subrayo, ¿no? En 1900 el Uruguay era inglés, es decir, era un país totalmente dependiente del imperialismo británico. Y esa es una de las condiciones en la cual esta generación comienza a actuar. Pero a su vez, esta generación se inicia además con un movimiento desde el punto de vista intelectual también muy peculiar y significativo, perdón, en la historia de nuestro país, que es la lucha contra la hegemonía del positivismo, que era el instrumento ideológico de esta incipiente burguesía nacional industrial, que emergió con mucha fuerza con el vallismo, que el vallismo la representó. Y Bas Ferreira tuvo una ligazón interesante e importante con el vallismo, sin embargo no en la actitud que tenía el vallismo de construir un país capitalista, de Estado, y además lucha contra la dependencia, ¿no? Esa parte de Bas Ferreira, digamos, la soslayó. En Bas Ferreira casi nunca, yo no puedo decir porque he leído su obra, pero uno no puede hacer afirmaciones muy, muy, muy sustantivas, ¿no?, sobre lo que voy a decir. Bas Ferreira nunca se preocupó del imperialismo británico. Yo creo que fue una generación que muchos de ellos, entre otros Rodó, tuvo como una, digamos, como una afinidad con el imperialismo británico. Afinidad que se traduce en la visión de la cultura británica, en las políticas de lo que era la política británica en Inglaterra. Sin tener o teniendo en forma totalmente, digamos, distorsionada, la visión de cuál era el papel del imperialismo británico en estos países, el sometimiento y la dependencia. Sobre esto, Bas Ferreira, en su obra, pasa por el costado. Y podríamos, en ese sentido, profesor Cheroni, establecer cierta diferenciación en cuanto a eso, a lo que ocupó en sus reflexiones de Rodó respecto al papel de Estados Unidos. Claro, ¿puede haber un matiz en ese sentido? Ese es un matiz interesante y está bueno señalarlo. Porque, es decir, Rodó ataca a Estados Unidos, claro. Denuncia a Estados Unidos. El Ariel, además, es el mensaje y el programa de su denuncia a lo que él llamaba el utilitarismo de los Estados Unidos. Y a su vez también Rodó percibió, es decir, en su época, ya los Estados Unidos estaban avanzando sobre México, sobre América Central y el Caribe, y ahí Rodó tenía. Por eso, y creo que habíamos dicho algo anteriormente cuando hablamos de Rodó, por eso a Rodó, todo un movimiento juvenil que se llamó el arierismo, toma a Rodó para luchar contra el imperialismo norteamericano, pero Rodó nunca atacó al imperialismo británico. No, creo que es una diferencia interesante por el momento de época, no sé si se me entiende. Claro. No es que uno pueda, digamos, desdeñar lo que hizo Rodó contra el imperialismo norteamericano, sino simplemente que hay un desfase de época. Se adelanta Rodó. Claro. Y se adelanta, yo creo, porque esta generación estaba muy, muy, muy influida por la cultura británica y por sus relaciones con la colonia británica, ¿no? Eso se da en el caso también del bisabuelo del actual presidente de la República, ¿no? De Luis Alberto Herrera, que era un fanático, digamos, defensor de Inglaterra. Pero ¿en qué influía en esos hombres tan importantes del pensamiento de Bas Ferreira? Estamos hablando en este caso, ¿qué es lo que los influía en forma tan importante que hacía que no los cuestionara o no los analizara el papel como imperio? ¿Qué elementos pesaban en ellos o podemos tratar de hacer hipótesis que podían pesar en alguien como Bas Ferreira para no profundizar en esa mirada como imperio? Y yo creo que haciendo una hipótesis, como dices tú, y me parece que es simplemente una conjetura para el análisis, esta generación estaba muy convencida que Inglaterra era la civilización. Este era el convencimiento, que no venía de este momento, venía desde antes, ¿no? Tanto venía desde antes que, en definitiva, hubo muchos intelectuales y políticos uruguayos que proclamaron públicamente su desazón de no haber sido, que el uruguayo se hubiera transformado en colonia de Inglaterra, mirando además a dos países que tenían, que como colonias estaban, digamos, progresando activamente, como Australia y Nueva Zelanda. Es decir, yo quiero aclarar que, por supuesto, Baferreira no estaba entre este tipo de gente que pensaba de esta manera, ¿no? Pero era eso. Uno lee discusiones en las cámaras, lee textos, etcétera, ¿no? Donde aparece esto. Qué lástima que no somos ingleses. Ahí tienen a Estados Unidos, ahí tienen a Nueva Zelanda. Ellos progresan, nosotros hemos sido, digamos, sometidos por un imperio bárbaro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, capaz que es un apunte de mi parte desubicado con respecto al centro de la construcción de pensamiento de estas figuras, pero, por ejemplo, uno piensa del artiguismo, les pasaba por el costado, no había ningún análisis, no evaluaban como algo valioso para incorporar al pensamiento nada del artiguismo, por ejemplo. No, sin embargo, no. Rodó tiene textos muy interesantes sobre Artigas. Yo creo que lo que debemos tener en cuenta es el carácter de transición que tiene esta generación en ese momento. Claro. No sé si me entiendes. Sí, y eso digamos se refleja mucho en la construcción del pensamiento. Es decir, tenían, voy a pegar una palabra, no querían pegarla, tenían una especie de obsesión de salir de todo ese momento que ellos consideraban, del momento de formación universitaria que ellos consideraban negativo, de salir del positivismo, de salir del cientificismo del positivismo y elevarse a otro nivel, porque además estaba como incorporándose en el mundo las nuevas tendencias filosóficas y racionalistas, Nietzsche, Bergson, el propio pragmatismo, al cual fueron muy adherentes, entre otros Baferreira, aunque eran críticos, tenían un grado de adhesión a esas teorías, a esas doctrinas, a esos movimientos intelectuales que venían de Europa. Entonces, tomaban todo esto como un ataque a esa concepción en la cual se habían formado, ¿no? Es decir, Rodó y Baferreira son dos ejemplos notorios de ese proceso de transición y la lucha contra el positivismo como una tendencia o doctrina o teoría que le estaba haciendo, digamos, era negativo para el proceso de desarrollo de la sociedad. Tanto es así, si me permiten simplemente hacer un adelanto, que toda la concepción de Baferreira contra el profesionalismo de la universidad y, por tanto, la construcción de una facultad que no fuera profesionalista y que además tuviera, digamos, un elemento de que su plan de estudio, como dice la primer ley de la creación de la facultad, solo comprenderá estudios desinteresados. Es decir, esa visión de profundizar en el desarrollo, las ideas de la investigación en forma desinteresada, iba contra esa concepción profesionalista. Y ahí hay un elemento que juega en esta visión que se tenía, ¿no? No sé si se me entiende, digamos, habría que elaborarlo con mucha más detención, ¿no? Es decir, yo creo que el problema es que la institución de Baferreira como filósofo se realiza en un ambiente cultural muy conflictivo, en el cual el Uruguay, además, se estaba destacando, o para ellos se destacaba porque no promovía ni estimulaba la originalidad creativa. Y Baferreira lo hizo con todas las letras, ¿no? Y vigor y conocimiento de esas cuestiones filosóficas. Tanto es así que él señalaba que un investigador original en estos países es una especie de acción heroísta, de heroísmo, ¿no? Toda investigación de sí y original y propia en estos medios es una forma de heroísmo. Es decir, es una lucha contra una situación que estos jóvenes de clase media entienden que están como oprimidos. Y yo creo que veían en los países europeos, en la cultura francesa, en la cultura inglesa, veían como ese espacio de expansión que acá para ellos no existía, cuando a su vez estaba existiendo porque había también una dinámica interna a la cual no entraron, no integraron, una dinámica interna de luchar contra el imperialismo británico. Claro. No sé si se me entiende ese proceso de contradicciones y antagonismo que generaba la intervención del imperialismo en el país, porque al final de cuentas Inglaterra acá, lo que digamos, la propaganda inglesa era: ustedes tienen ferrocarriles por nosotros, ustedes tienen puertos por nosotros, ustedes tienen bancos por nosotros. Sí, tienen por nosotros, pero los ferrocarriles, los puertos y los barcos nos oprimen, no nos permiten desarrollarnos como un país capitalista independiente, ¿no? Y venden vaquitas por nosotros, y venden, exacto. Y era lo que hacía, ¿no? Nosotros somos, es decir, nosotros somos proveedores a un mercado, nos integran a un mercado simplemente como proveedor de materia prima. Cosa que más o menos sigue ahora, ¿no? Para decirlo al pasar nomás, ¿no? Es decir, esa concesión, ustedes tienen inversiones, les promovemos inversiones, y claro, y te sujetan con la deuda, ¿no? Les promovemos inversiones y ustedes se desarrollan por nosotros. Es la constante de esa propaganda que aún subsiste, por supuesto, pero es la constante y que se refleja en esta generación, ¿no? Generación además que no es digamos compacta, que tiene algunos otros elementos que son distintos a ellos en cuanto a su actuación, ¿no? Es decir, estamos en medio de un combate donde la filosofía, en este caso la filosofía o los filósofos como Bá Ferreira, digamos, ingresan en ese combate, casi son, en ese sentido, siguen a Kant. Kant decía que la filosofía es una guerra, ¿no? La filosofía es un combate permanente, hay que entenderlo como tanto. Yo creo que se refleja también en las características que tiene para los marxistas, la necesidad de intervenir en el proceso político y social, que fue lo que hizo esta generación y que fue lo que hizo Bá Ferreira. Y por eso es necesario estudiarlo, examinarlo y analizarlo, ¿no? Claro. Una cosa, a mí por lo menos me llama la atención el contacto internacional que tenían en esa época, de cómo él le mandaba sus escritos a Unamuno le mandaba sus opiniones, vino Einstein, él se reunió con Einstein, acá y pasaron horas conversando. Que pareciera, en la ignorancia de estos tiempos, parece que ahora, como la tecnología lo permite, todo es más fácil en comunicaciones, pero se mira poco la intención, ¿no? Y la claridad de saber, bueno, a nivel del pensamiento tengo que intercambiar con otros. Sí, sí, sí, pero eso es una cosa permanente. Lo que pasa es que, claro, no tenían internet, teléfonos, etcétera, claro. Pero lo hacían a través de correspondencia, ¿no? Sí, como fuera, hasta viajando. Y Bá Ferreira prontamente adquirió un nivel de respetabilidad en el Uruguay y un nivel de respetabilidad latinoamericano. Cuando digo respetabilidad es entre comillas, porque lo que quiero significar de reconocimiento intelectual que se traslada, por supuesto, a toda el área latinoamericana, ¿no? Hispanoamericana, perdón. Y por eso sus contactos con estas personalidades. Claro. Es decir, no hay que olvidar lo que se dice de Bá Ferreira, que por parte de los propios uruguayos y extranjeros que han analizado su figura. Ardao lo señala como la máxima figura de la filosofía del Uruguay en el siglo XX. Y el argentino Francisco Romero, otro filósofo argentino, Francisco Romero, dice que es uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana junto con otros, hispanoamericana, ¿no? Es uno de los fundadores de esa concepción nueva de filosófica. Tiene esa calidad. Esa calidad se transmite, llega. Y además, porque Bá Ferreira intervenía políticamente. Su relación con Unamuno no solamente tiene que ver con que Unamuno analizó trabajo de Bá Ferreira en sus artículos, sino que además Unamuno fue perseguido por la dictadura española en la época inicial de... No en la época de Franco, ¿no? Porque Unamuno estuvo muy cerca de Franco, sino la dictadura de... Bueno, allá por la década del 20, pues, por allí, y se tuvo que exiliar, y Bá Ferreira, por supuesto, lanza su adhesión, su etcétera, ¿no? Intervenía en todas estas actividades sociales, internacionales y políticas. Claro. Es decir, esa es una característica que está presente. No estaban aislados, por el contrario, incluso... Perdón. Incluso para los propios españoles, para la llamada generación del 98 española, a la cual pertenece Unamuno, que es una generación renovadora también como esta en España y en Europa, para esa generación era necesario tener contacto con Hispanoamérica. Querían reivindicar esa unidad. El Ariel es una expresión también de esa unidad. El Ariel exalta la cultura latina frente a la cultura yanqui. Eso establece una posición. La cultura latina es una cultura espiritual. La cultura yanqui es una cultura materialista. Entonces, todo esto conforma un campo de acción y de relaciones en la cual Ferreira es un activo partícipe y un importante partícipe, ¿no? No se dice por decir que fue uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana. Está claro. Es decir, no entramos a discutir qué quiere decir filosofía hispanoamericana o latinoamericana. Lo que decimos es que se le reconoce como un creador. Y esa es una peculiaridad muy importante en Ferreira, ¿no? Claro. Muy importante en un mundo, además, en el cual el papel creador para los latinoamericanos estaba devaluado. No son creadores para los europeos, no participaban en el proceso creador cultural, intelectual y científico, por el contrario. Es decir, Ferreira exaltó siempre eso. Bien. Yo creo que ese es un valor interesante de señalarlo, de subrayarlo. Es Acción. Decir, sí. Bueno, seguimos en este encuentro con el profesor Alción Cheroni sobre Ferreira, conociéndolo más en este año que se cumplen 150 años de su nacimiento. Y bueno, un hombre que fue de los principales impulsores, si no el principal, de la creación de la Facultad de Humanidades, fue el primer decano de la facultad, además. Facultad de la que salió Alción Cheroni, ¿no? Mm. Hoy estamos escuchándolo por esa facultad también. Sí. Cheroni, y bueno, ¿qué significa que tome esta decisión él de impulsar la creación de la facultad? Que uno hoy la tiene como una institución más, pero que en aquellos tiempos va nada menos que por la creación. Sí, es decir, para Ferreira es una vieja idea, ya de la década del 10, ¿no? Presentando la necesidad de que en el Uruguay hubiera instituciones de nivel superior, de enseñanza superior universitaria, que fueran estudios desinteresados, que fueran investigaciones no comprometidas con el desarrollo profesional. Es decir, y esto creo que es lo que distingue, en este caso, la postura de Ferreira, ¿no? Sí. Incluso por la actual facultad, que a mi modo de ver tiene muy poco que ver con la idea inicial de Ferreira y con la peculiaridad de su creación, ¿no? Con la ley de su creación. Es decir, en definitiva la facultad se fundó dos veces, como Buenos Aires, ¿no? Tiene dos fundadores. Es decir, inicialmente en el año 38 se fundó la Facultad de Humanidades, bajo el Ministerio de Educación, sí, se llamaba de Instrucción Pública, creo, ¿no? Sí. Algo así, que estaba Víctor Aedo, que era la época eterna, se crea la Facultad de Humanidades, que Víctor Aedo toma el original de Ferreira y crean una facultad. Lo que pasa es que eso no se concreta. Claro. No hay concreción, es una creación sin concreción. Y luego ya en la década del 40, 41, 42 comienza de nuevo a reproducirse la necesidad de crear esta facultad, ¿no? Y allí Ferreira tiene una actividad muy muy muy muy fuerte. Es interesante, decir, enseguida paso a ver algunas cuestiones que pueden ser importantes sobre la facultad, pero me parece importante señalar esto. Ferreira siempre fue un filósofo activo, socialmente y políticamente activo. Él hizo la filosofía una militancia. Él construyó su propio pensamiento y como un objetivo de desarrollo, de expansión. Es decir, a través de su cátedra libre de conferencias, la cual tuvo muchísimos años, estaba en el Paraninfo, él incitaba a los jóvenes a participar, a activar, a colocarse y a actuar en el mundo social y en el mundo político. él se mantenía un poco ajeno a la participación en los partidos, ¿no? Aunque tuvo una actuación con un grupo liberal, porque era políticamente liberal, ¿no? Y en una época, en la década del 10, se unieron con el Partido Socialista recién fundado, con Emilio Frugoni, y lograron la diputación de Frugoni, ¿no? Es decir, tuvo una intervención política en esos momentos, ¿no? Pero después fue ajeno a los partidos, es decir, siempre marchó al lado, pero en todos estos casos se le ve activo, se le ve impulsando, se le ve creando conciencia, se le aparece como ejecutor, como líder, como liderando, mejor dicho, todas estas nuevas cuestiones que él presentaba en los distintos campos de la actividad social, ¿no? Y con la Facultad de Humanidades fue eso, con la creación de una Facultad de Humanidades y Ciencias, y eso tenía además una predecesión, yo diría, voy a emplear la palabra que corresponde en este caso de análisis, de epistemológica importante, es la unidad entre las ciencias sociales, humanísticas y las ciencias naturales, físicas y matemáticas. Esa es la concepción de Bafa Herrera. En esa unidad que él percibía necesaria, y yo creo que estaba perfectamente ubicado, es decir, estaba bien en esa corriente, Bafa Herrera sostenía que todo país necesita un espacio de libertad. De libertad en el mejor sentido de la expresión para él, que era, en el fondo, esto va entre comillas, por favor, subrayado, simplemente para dar idea. En este espacio se puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Uno puede investigar lo que se le antoja, uno puede investigar aquellas cosas que le parecen mejores, que le parecen necesarias. Es decir, no está determinado los objetivos de la investigación. Y aquí, es aquí como que se plantea un problema. Es decir, el problema que se plantea es que esta propuesta de la Ferreira estaba desfasada de la situación de un país capitalista dependiente. Es decir, el capitalismo creó, la burguesía creó un sistema de producción y de educación, un sistema científico y de producción científica y educativo muy claro. Y además ese sistema es un sistema integrado, formalizado, dentro del concepto que siempre tuvo el capitalismo para el desarrollo de las actividades intelectuales, la profesionalización. Es decir, convertir al intelectual en un profesional. Es decir, convertir al intelectual en un trabajador asalariado. Ese fue el objetivo y eso fue lo que logró. Incorporar una estructura institucional que rompiera con esto antes que incluso estuviera creado lo otro, era era una especie de utopía. Sí, sí. ¿No? Es una utopía que funcionó, que relativamente funcionó, mientras el país pudo financiarlo, mientras los gobiernos podían financiar semejante cosa. Tanto es así que en la discusión que en las cámaras que se produjeron en esto, en este periodo, ¿no?, en el año 44, 43, 44, perdón, el doctor Willimann, que fue rector de la universidad y que era además de tendencias mucho más conservadoras y reaccionarias que Bafa Herrera, en el campo de la cultura además, aunque fue un hombre de también adelantado, ¿no? Son las contradicciones que tenían estos personajes, estas personalidades en la época, porque fue el creador de la ley de 1908. Willimann le señaló que no se podía saltar esta etapa. Es decir, la actividad de la universidad es el profesionalismo, porque ¿a dónde van a ir a trabajar los que egresen de la Facultad de Humanidades? Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Cuál es la ocupación que tienen? ¿De qué van a vivir? Si es que no viven de rentas, ¿no? No, yo estoy poniendo esto en forma muy muy muy muy muy muy fuerte, ¿no? Pero es así. No, pero es así, claro. Este es el problema de la Facultad de Humanidades, este era el problema. Es decir, o que crea gente para actuar endógenamente como propios profesores de la Facultad de Humanidades, que fue en el fondo prácticamente lo que pasó, ¿no? Cuando empezó a sustituir profesores, los que llegaban a egresar de la facultad, los que habían cumplido sus cursos, etcétera, se hacían profesores de la facultad. Ese es un modo viviente. Es decir, vivían de la universidad, vivían como profesores universitarios, pero hacia afuera, ¿qué hace un filósofo en el Uruguay? Está claro. ¿Qué hacen? Es decir, porque en el fondo ella es eso. ¿Qué hace un filósofo? Los historiadores sabemos lo que hacen. ¿Pero qué hace un filósofo? Es claro, ¿qué hace un filósofo? ¿Cuál es el papel que cumple en este país un filósofo? El papel profesional de un filósofo. Yo insisto en esto. Es decir, ¿vive de la filosofía? ¿Puede vivir de la filosofía? ¿En qué sentido se puede vivir de la filosofía fuera de ser profesor de filosofía? Además, sí. En ese momento se crea otro instituto paralelo a la facultad, que es el Instituto de Profesores Artigas, que crea Grompone, donde crea profesores de filosofía, de historia, etcétera, para ingresar en la enseñanza secundaria, que estaba separada a partir del golpe de Terra, a partir de la época de Terra, que se había separado de la universidad. Es decir, son caminos paralelos. Los egresados de la Facultad de Humanidades no tienen lugar para trabajar. Los egresados del Instituto de Profesores Artigas ya tienen un lugar para trabajar, son profesionales reales. No sé si se me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Y perdón, mi hija, esto, porque mi mujer me dice, perdón, mi señora me dice que nunca, siempre repito, entiende. Dice, ¿vos qué crees que la gente no entiende? Ay, me muero. Te leo algunos mensajes para que veas por dónde viene la audiencia. Alberto dice, ¿va Ferreira, Rodó y demás son pro imperio anglosajón por razones sociológicas y no políticas, además de cómo muchos de nosotros, hasta ahora, que son adherentes de la leyenda negra antiespañola? Es decir, son razones sociológicas y no políticas, el apoyo al imperio pirata, como también ha pasado y pasa en otros momentos en varios países. Eso dice Alberto. Después Cecilia dice, como siempre, un placer escuchar a Cheroni. Hace con su conocimiento y enfoque que cualquier tema resulte interesante. Mis recuerdos de liceo y preparatorios sobre Rodó y Bá Ferreira son como algo tedioso y poco importante, seguramente porque no se les dio ese encuadre histórico e ideológico. Abrazo para él y felicitaciones a la 36 por acercárnoslo. También se comunicó Luis. Buen día, X36 imprescindible. Es necesario resaltar que la presencia del profesor en cualquier tema es revitalizadora. Su conocimiento y puesta en escena de Bá Ferreira es notable. Gracias, profesor. Gracias, X36, la imprescindible. Edinson dice, ¿qué tal sobre el tema de la entrevista con Cheroni? Mi visión de la alcahuetería de ciertos sectores hacia los anglosajones, especialmente los ingleses y sus descendientes en particular, que aún persiste como mentalidad, es la cultura de la salamería, mal interpretada como diplomacia. En naciones donde no resultaba dicha táctica, Irlanda, Escocia, España, etc., aplicaban la política dura mediante las armas. Es un modus operandi con países simpatizantes en todo el mundo que lo emulan con matices y lo aplican a su vez en su política exterior, Portugal, Bélgica, Alemania, etcétera, a lo largo de la historia, y manda saludos, Edinson. Y nombraba a Salipa, y el profesor Raúl Gil Ayaume nos hace llegar todo el detalle, que después ya le decimos a él y a los oyentes, que lo vamos a estar atendiendo en forma particular, de los cursos de verano del Instituto de Profesores Artigas, con una temática muy, muy interesante sobre la era de las transformaciones educativas y, bueno, y todo un desarrollo de ideas que la verdad que entusiasma mucho. Y bueno, nos dice que al curso se puede asistir presencialmente o por Zoom, después lo veremos eso. Te leí algunos, vienen más después, pero bueno, no te podemos comer todo el tiempo. No, primero agradecer lo que acaban de decir algunos, algunas cosas exageradas sobre mi persona, pero eso dejémoslo por el costado. Segundo, uno de los intervinientes, creo que fue el primero, habló de que es una cuestión sociológica y no política. Sí, sí. Y yo entendería, esto es una cuestión de clase, de relaciones de clase. de cuál es, cómo está situada la clase. La capa media y la pequeña burguesía en estos países dependientes es muy adherente a la intervención extranjera, es decir, sus intelectuales normalmente tienen esto, ¿no? Pero eso sería un grado de exploración un poco mayor, más, digamos, con más datos, etcétera. Pero me parece interesante la observación, ¿no? Sí. Agradezco, por supuesto, a quienes han intervenido, que proveen siempre, como sucede continuamente en la audiencia de la CESC36, de una capacidad de entender, de comprender y de intervenir activamente, ¿no? Que lo que nos da, además, lo que estamos fuera de esto, nuevos alicientes para seguir pensando sobre estas cosas. Sí. ¿Cómo podemos, para ayudarnos, Cheroni, a entender más, además de esta parte del universitario en el que fue protagonista Bas Ferreira, ¿no? ¿En qué él se salió de, digamos, de la alambrada en la que estaba el pensamiento en ese momento en nuestro país? Para que quienes estamos por fuera de esa actividad intelectual, ¿cómo podemos comprender qué innovaciones o qué fue lo que él convocó a cambiar, a ubicarse de otra forma en el campo del pensamiento en concreto? Yo voy a tomar lo que dices tú, cuya respuesta requeriría un análisis un poquito más profundo de lo que voy a decir, pero igual voy a tratar de ser lo más comprensible posible. En primer lugar, la característica del pensamiento filosófico de Bas Ferreira, la característica de su forma de actuación como filósofo, tiene que ver cómo va creando, cómo va, digamos, tomando de la realidad, de la vida misma de este país, de las cosas que pasaban en este país, para hablar sobre problemas tan ajenos, supuestamente tan ajenos a ello, como la lógica, la ética, etcétera. Cuando uno lee una de sus obras más interesantes y que tiene además, digamos, todo ese contenido, La lógica viva, ¿no? Cuando uno lee ese libro, se da cuenta que la obra filosófica de Bas Ferreira es un diálogo continuo con la realidad. No está despegado. No es una abstracción sobre tema, no tomo un tema aislado, voy a hablar ahora sobre el problema del conocimiento, no, voy a hablar qué sucede con el conocimiento en el Uruguay, cómo se produce. Right. Eso voy a intervenir. Y es eso. Yeah. Es decir, sus obras son, la lectura de sus obras tienen que ver con la forma con la que él integra al proceso de producción filosófica la vida. ¿No? Es decir, tiene un sentido muy, muy, realmente, muy creativo en eso. Y además tiene un sentido dialoguista. Uno lee la obra y se está confrontando con los problemas. Bas Ferreira no toma cualquier problema, al contrario. Por ejemplo, hay una de las cuestiones que hoy están circulando, y más circulan porque el 8 de marzo se pasó la manifestación feminista. Bas Ferreira escribió y resolvió problemas sobre el feminismo en el Uruguay. ¿No? Sí, tiene textos dedicados a esto, tiene un libro sobre el feminismo, que es interesante volverlo a leer en las condiciones en las cuales se produce, la década de los 20, de los 30, ¿no? Donde Bas Ferreira además interviene políticamente en la ley de divorcio. Bas Ferreira es el que induce a que se coloque la ley de divorcio, con la discusión sobre cómo se toma el divorcio, quién tiene prioridad, el hombre o la mujer. Bas Ferreira dice, tiene prioridad la causal, la que no necesita causal para el divorcio es la mujer. Es decir, hay una defensa, ¿no? Hay una defensa. Cuando uno, es decir, se le puede objetar infinidad de cosas a Bas Ferreira. Incluso yo personalmente no participo de su concepción filosófica. Claro. Pero tampoco se le debe tirar para el costado en cuanto a cuestiones concretas sobre las cuales actuó. Y actuó con un sentido reformista. Eso era Bas Ferreira. Un liberal reformista tendiente a ser conservador. Le tiraba más hacia el conservadurismo. Y políticamente, por supuesto, lo fue. Siempre fue antimarxista, siempre fue anticomunista, siempre, digamos, cuando digo siempre, sí, desde siempre, desde que empezó a escribir, ¿no? Claro. ¿No? Es decir, simplemente voy a a recordar una frase, ¿no?, de él: no pueden ser partidarios de Duhalde actual y no ser comunistas, y no pueden ser comunistas, que es aún más para atrás en muchos sentidos. Esa es la concepción de la Ferreira. Es decir, yo estoy contra el orden actual, creo que hay que reformarlo, creo que tiene cosas que no sirven, creo que tiene cosas que afectan, etcétera, entre esas el feminismo, por ejemplo, pero los comunistas no. Es decir, llevar al extremo, no. Por eso su concepción sobre el marxismo es una concepción, leer cuando, las cosas que Ferreira dice sobre los fundamentos del marxismo, sus principios, eso es muy limitado. Era muy limitado en ese sentido. Y no era limitado por desconocimiento, era limitado por la articulación de sus argumentos contra el marxismo. Hay un escritor, filósofo uruguayo y pensador uruguayo comunista, Pedro Cheruti Crosa, que escribió allá por el año 50 y algo, un texto muy interesante contra Ferreira, ¿no? Es que es un texto que publicó la editorial EPU de aquella época, se llama Crítica a Ferreira, y ahí intervienen demostrando que Ferreira no sabía mucho, o no sabía, expresaba muy equivocadamente las concepciones y los principios del marxismo. Él toca algunos elementos, pero dice, no son valiosos. No son valiosos su concepción de las clases, porque las clases no se crean así. Tiene un lenguaje sociológicamente y científicamente equívoco. Y esto también porque él actuaba políticamente, sabía argumentar, instrumentaba al lector y al oyente. En esto que usted nos decía, que tú nos decías, De la mirada hacia la realidad, veo que él también publica en el año 18, y algo había bichado de que se ocupó del tema también, con lo central que eso es para nuestro país, sobre la propiedad de la tierra. Sí, es claro. Sí. Eso es son sus conferencias, que es un libro de casi 400 páginas, donde analiza todas las tendencias, y donde allí dice que el marxismo nunca trató el problema de la tierra, por ejemplo. O que lo trató mal, que más lo dejó de costado, quiere decir que no había leído El Capital. Claro. Bueno, supongo que lo leyó. Pero, por supuesto, esa afirmación demuestra, porque el libro es sobre la propiedad de la tierra, son las conferencias que él dio sobre ese tema, el libro son sus conferencias, por eso son los libros dialogados, son libros vivos. Él tenía que convencer al oyente que mira que Marx no se interesaba sobre el problema de la tierra, así que déjalo de costado. Claro, sí. Cuando en esos momentos y posteriormente el primer diputado socialista y luego los diputados comunistas habían presentado proyectos sobre colonización y propiedad de la tierra, etcétera, acá en el Uruguay, tomando además las concesiones marxistas, cuando en la época que él escribió esto había un libro fuerte de Kautsky, que se llama La Cuestión Agraria, que había publicado hacia fines del siglo XIX, 1895, que dice que el marxismo trató efectivamente el problema de la tierra, y la Revolución Rusa es el problema de la tierra, y él lo tenía, conocía eso. Es decir, yo no estoy atacando a Ferreira por esto, claro. Yo estoy diciendo que Ferreira era un hombre que peleaba, sí. Y utilizaba argumentos y a veces ocultaba argumentos. Estas peleas son eso. Te mandaron acá también algunos audios cortitos que escuchamos a Marcelino primero. Así lo dice Nietzsche, que hasta los intelectuales pueden trabajar al servicio esclavo del capitalismo también, porque son las cúspides. Si ellos dicen que está todo bien, los intelectuales marcan el rumbo de la majada. Es así, es una majada. Digo, los intelectuales que marcan el rumbo de la majada. José Pedro también se comunicó. Buen día, habla José Pedro Ojeda. Exultante, digo, la semiconferencia del profesor Cheroni. Gracias, muy amable, digo, de decir. Después que murió, digo, la Cámara de Representantes, digo, mandó publicar, creo que todas las obras de Bas Ferreira, ¿no? Gracias, muy amable, que pasen bien, un abrazo a todos. Estamos sobre el final, pero un último audio para hacerte escuchar, Alción, también, de Aquiles en este caso. Para Alción Cheroni, y también va esta noticia, que obviamente Cheroni también la debe tener claro, pero hay que ayudar a la memoria de los demás. va Ferreira, pedagogo burgués de Gesualdo Sosa. Sí, es un folleto muy interesante, me parece, también para... Sí, sí. Para enriquecer un poco un plan de lecturas acerca de Eva Ferreira. Un abrazo para el Cian y una felicitación a la radio. Bueno, y un mensaje más de Víctor. Dice, tengo el honor de tener a 5 cuadras de mi casa la calle Eva Ferreira y donde está la casa en que vivió. En el Día del Patrimonio no pude visitarla porque había 2 cuadras de cola para poder entrar a la quinta de Eva Ferreira. Una pregunta para Cheroni. ¿Eva Ferreira estudió a Aristóteles? Sí. A ver. Sí, sí, por supuesto. Estudio. Sí. Bueno, la lógica viva está, entre otros instrumentos lógicos, tiene la esencia, que es la aristotélica, el silogismo, etcétera, etcétera. Ahí va. Lo que me deja asombrada realmente, Cheroni, es el interés y la participación de los oyentes con estos temas, ¿eh? Bueno, me parece muy importante y muy bueno. Y me habla muy bien esto. Sí, sí, me parece importante también que se lea Eva Ferreira. Evidentemente, la Cámara Representante publicó los 25 tomos sobre la obra de Eva Ferreira. No, uno no dice que lean los 25 tomos, claro. Por favor. Pero hay que leerlo. Hay que leer Fermentario, hay que leer Lógica Viva, El Problema de la Tierra, hay que leer el Feminismo. Es decir, hay muchas cosas en Eva Ferreira para leer. Muy bien. ¿No? Ahora, yo quisiera hacer una pequeña observación sobre lo que dice un oyente. Sí. A las masas trabajadoras yo no les llamo majada. Bien. Son gente bien. Pensante. A veces los conductores inducen a orientarlos mal. Y eso es importante también señalarlo, sí, ¿no? Sí, decir, claro que sí. Es decir, las culpas no son de los pueblos, las culpas son de sus conductores. Muy bien. Y los pueblos necesitan a sus intelectuales también. Los pueblos necesitan, los pueblos crean sus propios intelectuales. La clase trabajadora ha creado sus propios intelectuales. Sí. Algunos de ellos relevantes en la historia, en la propia historia de la filosofía, ¿no? Profesor Alción Cheroni, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, y que todo siga para bien y que les vaya muy bien el sábado. Muchas con gracias. Esas reuniones. Muchas gracias. Y abrazo a la familia, Alción, como siempre. Igualmente a la de ustedes. Y bien gracias. La compañera allí siempre, atenta, bueno, y picaneando la cosa. Sí. Muy bien. De eso va a haber que hacer una entrevista. Estoy segura que sí. Tremenda amabilidad de ella, además, cada vez que llamamos. Sí, y muy inteligente forma de encarar hasta las llamadas. Cuando hacemos llamadas de acá, muy no me cabe duda, después de 62 años juntos, que lo es. Sí, señores. Sí.